Muy buenas tardes, amigos covachos. Yo soy Elizabeth Ugalde, que todavía no le agarra la onda esto del intro y que vi que la señorita Melón se espantó por la música. Creo que sí está demasiado fuerte, habrá que decirle al líder supremo que le baje. Pero bueno, estamos aquí un jueves más para hablar de Andor, que, híjole, de verdad yo me repito cada semana, digo que se pone más buena, pero es que en serio, se pone muy buena. Yo no creí que se pudiera más, y sí, la verdad es que tiene unas escenas memorables en este episodio, pero bueno, ahorita lo hablamos toda la mesa. ¿Qué tal que ellos piensan que no, que estoy exagerando? Puede ser, es posible, pero bueno, vamos a empezar de una vez porque queremos darle prisa a esto y yo nomás no encuentro el intro. Ok, empezamos. Los saludo de nueva cuenta. Hoy es jueves 10 de noviembre del 2022 y ya se nos está acabando el mes. Apenas ayer empezaba noviembre y ya hoy casi vamos a la mitad. Bueno, la siguiente semana ya será la mitad. Y sí, espero que hayan cumplido con sus propósitos del 2022 y si no, todavía están a tiempo. Pero bueno, ya vamos a darle prisa y le damos la bienvenida desde la madre patria a la señorita Melón o Andor, que está pensando en que no ha cumplido ningún propósito en este año. Gracias por recordármelo, Van. Ah, todavía tienes un mes. Voy mal, ¿eh? Ok, muy bien. También desde la madre patria saludamos a nuestra reina de corazones. Bienvenida. ¡Ay, soy yo! Sí. Mitko-chan, yo tampoco he cumplido mis propósitos. Ok, creo que entonces fue un mal comentario. Y yo llevo... Es que siempre empiezo como con 10 y nada más llevo como 2, pero bueno, algo está... Oye, bueno, oye, ¿llevas más? ¿Llevas más? Y bueno, también saludo ya desde la Ciudad de México, que se va integrando, y bueno, espero que sí, ya ande por acá, porque no lo veo en pantalla. ¡Bienvenido! ¡Con el pelazo! ¡Sí, sí está! Está muteado, pero sí está. Hola, ¿cómo están todos? ¡Qué revolucionario! Sí, pues, sí, no. que como diríamos por acá, se sacó punta y por eso las chicas están todas emocionadas de ¡woo! Muy bien. ¡Qué honor! Y nada, que este jueves trae sorpresas y sorpresas agradables. Te damos la bienvenida en la comodidad del norte de nuestro país. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, Valentín García? Transmitiendo desde la cama. Yo realmente no, solamente me había conectado para saludar acá a quien estuviera pues en tras bambalinas, pero pues quien de que no llegaba y sí, de que la fregada, pues mira, quédate, total, si lo viste. Entonces, pienso quedarme por lo menos a las primeras impresiones acá, saludando a toda la raza, digo, conociendo, yo no sabía que le decían la reina de corazones, pero pues, ay, se me olvidó cómo va la canción de Alejandra Guzmán, y quedé a continuar. Reina, bueno, de corazones, distante y lejana, pasión de pasión. Eso, la pasión de pasiones era lo que quería acordarme, así como que... por ahí. No sé, mi escuchan, es que sí, eres la reina de nuestro corazón y no sé, salió como que... Como que es espontáneo, pero no sé, si no te gusta, te pongo reina de otra. Me encanta. Y ella es todo lo que sea reina, le gusta, reina de lo que sea, de la austeridad. De la austeridad. De los plebeyos, ella es reina de los plebeyos. Ahorita hablamos de eso, de la austeridad, que es un tema interesante que ocurrió tras bambalinas. Y yo quería poner a Isidro ahí en primer plano, porque no me había fijado en esto que dicen las chicas, mi computadora está súper mal la pantalla, pero ahorita que regrese lo ponemos para que vean, porque según yo nada más se cortó el cabello y no, ya vi que también lo trae de colores, muy bien. Ahorita que regrese se los pongo para que lo vean, pero según yo es como verde. También le damos la... Eso quería mencionar, Van, ¿tú traes lentes azules? Sí. Biscochan trae una dona azul. Yo traigo una playera azul. Isidro trae el pelo azul. La rebelde aquí es Andor. ¡Oh! No, porque mi pantalón es azul. Pero dinos qué es el color complementario del azul y el rojo, y entonces ya. Pues ya está. Lo mismo. Me lo quitaban de la boca, iba a decir exactamente. Más rebelde no se puede ser, ¿eh? Eso de complementario suena a llevar la contra. And or. Sí, como tiene que ser. Y saludamos a Luchamex, que ya anda por acá, que nos dice. Bueno, es que dice, buenas tardes y días, Covachos. Comprobando, fue un buen escape, pero uno de los que nos encariñamos, ay, Luchamex, todavía no vamos a hablar de eso, pero sí. Pero sí, tienes razón. Saludas a Gallada 111 también, a Arthur que anda por acá, dice, saludos, buena suerte con el programa, lo veo la repetición, voy entrando a ver Black Panther, que te guste mucho, Jorge, que parece que a nuestro líder supremo sí le gustó muchísimo, le dio 4.5 de 5, y yo dije, así, Marvelita el hombre, pero pues ahí está su reseña en el sitio Covacho para que vean exactamente por qué le gustó. También está Semixli, que nos dice, buenas tardes, Covacho, hola Semixli, muchas gracias. También a Humberto Meléndez, qué bueno que andas por acá, Humberto. Buenas tardes, One Way Out, magnífico episodio. Oye Humberto, creo que no te veía acá desde She-Hulk, que decías que no te gustaba nada, es bueno que andes por acá ahora que sí te gusta. No. Sí, porque está diciendo que magnífico episodio, entonces igual sí, esta vez sí le gustó. Alex Guerra, buenas, mis covachos, qué triste que no tengamos a Jorge y Neto, pero qué alegría tener a las mellizas nuevamente. Sí, unas por otras. El buen Neto nos dijo que iba a andar de viaje esta semana, pero sí, su idea es estar acá para fin de temporada, y Jorge pues igual también se nos integra a final de temporada, ya saben que Jorge es más bien como de feeling, si le gusta el episodio o algo que comentar viene, pero esperemos que para fin de temporada y también. Si sale Matt Murdock viene, pero creo que no. Nos dice Alex Santos Bacalaos, es el jefe, sí. Me ya lo sueño. Y nos dice, este episodio me puso a chillar, qué hermosa serie. Sí, a mí también dos veces. A mí también. Semixil nos dice que ella también pasa a saludar porque no ha visto este último capítulo, al rato en la nochecita se pondrá al corriente. Ok, Semixil, acá te esperamos. Y Javier Saurio, saludos queridas Covacha, señorita Melón, Biscuchán, Isidro, vicealmirante Van y líder supremo. Muchas gracias Javier, qué bueno que andas por acá. Y nos dice Skywaco, a quien extrañamos, y veremos si alcanza a integrarse. Una salida. También Joe Balachi nos dice saludos. Qué bueno que andas por acá, Joe. Ya tampoco te había visto por acá. Qué bueno que coincidimos. Y ya vamos a empezar, porque si no. Oye, yo la verdad estaba esperando ver en Twitter muchos One Way Out en la madrugada. No vi ni uno solo y dije, bueno, pues a lo mejor se puede prestar como un poco de spoiler, vamos a evitarlos. Yo también lo pensé. Que me sonaba mucho a pues This is the way, pues ¿sí? Lo mismo, pero no hay nada. De hecho, el hashtag era Andor todo el rato en Twitter. Pero porque yo creo que no ha habido ese grito porque nos ha conmocionado más lo que pasa con el personaje que inicia ese grito. Sí. Sí, y ya vamos a empezar a hablar de esto de la fuga, porque sí, se puso muy interesante, pero vamos a ver a Isidro en primer plano, que como bien dicen las chicas, es revolucionario, y no sabemos por qué, esperemos que no sea por una apuesta, pero trae el cabello de colores. Sí, no, siempre había querido tener el cabello azul, pero no había encontrado el tono correcto. Ok, son los míos, estoy igual. A ver si algún día se me hace. Espero que no cuando sea ancianita, pero bueno. Chicos. ¿Le estás diciendo que siempre es un ancianito? No. Yo dije para mí misma, ojalá no sea cuando yo sea ancianita. Hombre, pero tíñete la semana que viene, Van. O sea, exactamente. Es que nunca me agarra. Tíñete la semana que viene, si no ya se te falta. No, en plan, para mañana lo que puedas hacer hoy, Van. No. Yo no iba por ahí, era un propósito. Yo iba por ahí. Uy, sí, no, es cierto, pero me perdí de eso. Qué buen apunte, Van. Sí, básicamente fue lo que dijo Andrea, sí, es cierto. Pues ya, ya es... está bien. Ya, sí, de, ya mañana Lincena, gente de alta. Ok. Este. Ian. Lo que he llegado. No, es que nunca me agarra. Ya alguna vez tuve rayos azules, pero no, nunca me agarra. Saludamos. Ay, a Yus Ríos. Falta de confianza. Saludamos a Yus Ríos, que él sí ha andado por aquí cada semana comentando, y acá nuestro líder supremo se nos va a privar de la risa. Así que bueno, vamos a empezar con qué les pareció el programa. Empezamos con Isidro, el episodio con Isidro. Impresiones generales, Isidro, porfa. Ah, no, el peor capítulo de la vida, ¿saben qué? Yo lo por eso ya no voy a ver a nada. No, es fabuloso lo que han hecho, y lo que me preocupa es si ahorita que llegamos al décimo hicieron eso, los siguientes dos no sé qué vaya a pasar. Sí, sí, de acuerdo. Vamos con Vale. Pues básicamente lo mismo que dijo Isidro. Para mí este es el mejor episodio. Bueno, los últimos dos, otra vez que del ojo. No, es que cada semana, más o menos como dices tú, Van, pero cada semana termino diciendo... qué buen episodio, o sea, qué buena serie. De hecho, había estado dejando la serie para verla no en la madrugada, y ya las últimas dos semanas sí es como que pues me aguanto y lo veo ahorita, y ya estoy aplicando la de verla a las 2 de la mañana, lo cual tenía, bueno, desde She-Hulk que no lo hacía hace un mes, ¿no? Pero, por ejemplo, mi House of the Dragon la veía el mismo día que salía. Entonces, si Andor... Son episodios de 50 minutos, también como que digo, pues igual ya las veo de día. No, ahorita sí ya no me he podido aguantar. Y también eso, o sea, duran 50 minutos y no se pinche sienten, neta, está... No, y a mí me pasó, dije, veo tantito, así veo los primeros 20, lo detengo, y ya cuando me di cuenta ya eran 50 y después, ¿qué pasó? Sí, no, y Stellan Skarsgård sale poco en este episodio, pero qué escenaza, o sea, todo el episodio de principio a fin. De hecho, sí, el principio es tristísimo e impactante, pero ya ahorita hablamos de eso. Chingón el episodio. Ok, vale, vamos con Ant. A ver, a mí este episodio me ha gustado mucho, lo que pasa es que tengo un pequeño problema porque me vi este episodio y el de la semana anterior me los acabo de ver hoy. Entonces lo mezclo un poco, en verdad. Pero bueno, quitando este capítulo, todo el tema de lo de la cárcel, me ha parecido increíble. Me parece un penúltimo capítulo que es lo que decís, yo no sé cómo va a terminar la serie para sí seguir así hacia arriba, ¿sabes? Porque la serie es que va así, va como un cohete, como un pepino. Entonces, es increíble lo que están haciendo con Andor. Cómo están presentando los personajes, la trama y demás, me está flipando un montón. Y muchas ganas de seguir viendo Andor y que dure muchos años, por favor. Oh, sí. Está feo eso de que ya se va a acabar y no vamos a durar una temporada más. Pero bueno, creo que la cámara de Biscochan anda fallando, pero espero que ella sí siga por ahí. Ah, sí. No, ya la vemos, pero estás muteada. Y ahora está muteada, congelada. No, señorita Virginia, no. su silencio solo la incrimina más y más y más. Sí, bueno, pues empiezo diciendo que a mí creo que esta temporada ha sido excelente respecto a cómo dicen que va subiendo, me llama la atención que dice la señorita Melón que va como pepino. Jamás me imaginé un pepino subiendo de esa manera. A ver, eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué. Ok, ya regresó nuestra... No sé, creo que sí, no lo tengo muy claro. Que yo realmente no tengo dudas, la que tenéis vosotros. Si la serie ha llegado, empieza así, ¿no? Y así, así, así, así. Yo no tengo ninguna duda de que la serie va a seguir así, así, así, así, así, así. Porque cada capítulo va mejor, la trama es maravillosa, todos sabemos cómo acaba, pero aún así queremos más, más, más, más y más. Y yo tengo la absoluta certeza de que la serie no me va a defraudar y que se va a convertir en la mejor serie de este año. A lo mejor de este año. Sí. También creo que serie ñoña sí se perfila para ser la mejor del año. Sin duda alguna. También yo creo que es la mejor del año, pero justo en la semana... Ayer estaba compartiendo los premios de los People's Choice Awards, que no está nominada, y no sé si es porque la están considerando para el año entrante, sino que triste, porque no está en ninguna de las nominaciones, y tampoco está en ninguna de las nominaciones de Sandman, que sí dije, ay, no inventen. No es para que no esté ahí, mínimo alguien debería de aparecer, pero bueno, esos son los premios del público, aunque de cierta manera, pues, son los que nos interesan, nosotros somos sí. El público y no estamos haciendo ruido ahí. Ojalá que sí la aprendí. ¿Estaba Peacemaker, por ejemplo? Sí, estaba Peacemaker y también estaba Moon Knight, y estaba Oscar Isaac como entonces, protagonista de serie. De serie a lo mejor de hacen corte a medio año, ¿no? Pues sí, ser. Ojalá, pero estaba She-Hulk y estaba y estaba Black Adam en película. Entonces, pues qué triste entonces, oye. Uh-huh. Tendremos que hacer mucho ruido para que le den. Para empezar, qué mal que esté Black Adam, pero bueno. Lo digo nada más para molestar a Isidro y a Van, que se pusieron súper intensos en el programa de Black Adam. Pero bueno, agradece que no voy a estar contigo más al rato en el de Black Panther, porque de verdad lo hice por ti, vale. No quería tener conflictos internos. ¿No te has visto la peli? ¿Ya la viste? No, al rato, espero, no sé. Bueno, pero ya vámonos con Andor, porque acá ya Isidro ya hasta se levantó y todo, ya a ver a qué hora vamos a hablar y no sé qué. Es revolucionario el muchacho. Yo aviso que yo no me voy a levantar. Sí, que por acá nos dices que Waco, vale, dijo, yo ni siquiera me voy a tomar la molestia de estar sentado, Covacho Alfa. ¿Sí? Es la ventaja de ser líder supremo. Y el otro con un plátano. Muy bien, nos dice Alex García, a quien saludamos también. Qué bueno que andas por acá, Alex. Imagínate a ver a Andor interactuar con Luke y compañía. Y bueno, Piscochan, entonces, ¿tú crees que la serie sí va a seguir hacia arriba? Y no totalmente. No tengo ninguna duda. Sé que no me va a defraudar. Sé que Diego Luna va a estar ahí y va a hacer que la serie sea un éxito. Diego, te quiero. Muy bien. Yo también te quiero, Diego. Adriana Arjona, te quiero. Uy, es que también hay... Bueno, luego hablamos de... A mí me gustó mucho este episodio y siento que vamos a tener un muy buen final. Creo que la serie está muy bien planteada desde el punto de vista que vimos como que varias misiones en las que Cassian se iba involucrando aún sin querer ser rebelde, y de repente con esta es como ya más difícil ignorar todo lo que está haciendo el Imperio y cómo de verdad le importa lo que pasa alrededor de él. O sea, no se trata solamente de quiero salir yo, siempre está pensando en ayudar al que está al lado. Y creo que eso va a ser definitivo para que en la siguiente parte, los siguientes dos episodios, que por lo que entiendo es un final dividido, es un final de dos. ¿Quedan dos episodios todavía? Quedan dos, sí. ¡Y otra temporada! Oye, pero ¿no iban a ser 24 episodios? Claro, es que yo pienso que solo queda uno. Pero no, este pero es el 10. No, este es el 11. No, ese es el 10. No, es el 10. Ah, vale, que el 11 ya tiene título. Calla. Que el 11 ya tiene título. Ella es peleándose. Por eso es el vale, tema de cómo los van a acabar. ¿Cómo? Por eso el tema es que faltando dos, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, porque sí, está muy intenso. Digo, que también si nos damos cuenta de este capítulo con estas tres escenas, con estos tres grandes actores que ya en para ellos, ya los demás no computan, hace que sea eso. O sea, son unas tomas que te están viendo directamente. O sea, lo que hacen con Andy Serkis es como de... O sea, todo, un mamá te deja caer con el corazón acá de, no, mi hija, yo no tengo hija. Sí, y bueno, aprovechando que el líder supremo está bastante cómodo, vamos a pedirle que nos haga la reseña de 5 minutos, vale, no importa, porque pues no hay tanto que decir sin detalles, entonces. Ah, su madre. Regularmente cuando hago las reseñas realmente estoy en la computadora y hago trampa y estoy pasando la... tengo abierto el Disney Plus o el Star Plus para acordarme de las cosas. Entonces, ok, entonces, una... si quieres lo digo yo. No, no, pero puede ser una... Puede aceptar ser más el rápido reto. Porque no me voy a acordar de datos. Muy bien. Entonces, challenge accepted. Básicamente, empezamos con una toma muy tétrica del viejito que se murió la vez pasada y vemos cómo lo están sacando así vilmente enfrente de todo mundo, así como que no nos importa que haya un muerto más, lo cual hace que Don Andy Serkis pues básicamente diga, ¿sabes qué? Realmente nunca vamos a salir de esta, estoy puesto para una insurrección, para salirnos aquí, para escapar, y llevan a cabo su plan en la prisión, que básicamente consiste que desmadrar una tubería para causar caos ahí, y hay una rebelión, y pues básicamente logran salir. Esa es la trama principal. Ahorita nos vamos a detalles de esa trama, porque pues casi todo el episodio va centrado en eso, pero también tenemos otras partes de la trama. Una de ellas es la de esta Mon Mothma, quien recibe en su casa a un por lo que entiendo es un criminal, es un traficante, pero es de estos güeyes que se ponen en plan como que quiere legitimarse, básicamente es como que y a cambio de lavarle el dinero, que básicamente es lo que quiere ella, tiene mucha, mucha lana, pero pues ahorita le están haciendo revisión financiera. Básicamente, el enemigo de Mon Mothma ahorita es el SAT, entonces pues ella necesita blanquear su lana, y para eso acude a un criminal, que el cuate le dice, no, yo no te voy a cobrar ninguna comisión, pero lo único que voy a querer es que mi hijo conozca a tu hija para poderlos casar. Entonces, obviamente eso a Mon Mothma no le gusta por dos razones. La primera, pues porque su hija no es como ganado, o sea, no mames, pues no están en la Edad Media. Y segundo, pues yo también creo que lo hace un poquito porque ¿cómo voy a dejar que mi hija salga con el hijo de un criminal? Entonces también es algo clasista esa mujer. Lo merece porque no tiene nada de austera, aunque Virginia diga lo contrario. Y básicamente le dicen, bueno, pues ahí te quedas pensándolo, mija, ahí está mi propuesta. Y la otra escena es rumbo al final, contactan a Axis, el Eje, no recuerdo cómo se llama el personaje de Skarsgård, pero pues Lucen. Es este güey que Lucen, ese güey que básicamente como que está moviendo todas las piezas para iniciar la rebelión, y lo contacta un güey que está dentro del imperio, y le dice, ¿sabes qué? Ya me quiero salir, yo no voy a ser jamás tu... Ya no quiero ser tu espía. Lo último que va a hacer, pues mira, ya están buscando a Cassian y ya saben que existes tú, pero no saben que eres tú, entonces cuídate porque ya me voy. Y Rory dice, güey, ¿estás pendejo? O sea, no, tú no te vas. O sea, esto es un compromiso. Si tú llegaste a esa posición ahí por la información que nosotros te damos, entonces tú sigues aquí. O sea, tienes que hacer sacrificios para la rebelión. Le dice, ¿y tú qué estás sacrificando? Y se avienta un speech, que no lo voy a spoiler ahorita, pero es la escena de este episodio, o sea, con 5 minutos o menos, Skarsgård creo que se lleva este episodio, un episodio en el que tuvimos a Serkis y a Luna en grandes escenas, o sea, está bien cabrón, pero Skarsgård creo que sí barrió el piso con ellos, y esa sería la vale reseña rapidota. Muy bien, Vale, muchas gracias. Sí, tuvimos escenas bastante conmovedoras, desgarradoras, emocionantes, pero vamos a hablar primero de la fuga, que yo la semana pasada pensaba que no iban a poder desarrollarla completa en un solo episodio porque me parecía que no había gran plan, y resulta que sí. Que sí estaba todo muy bien estructurado y aparte como creíble. ¿Quién quiere empezar a hablar de la fuga? Mira, yo una cosa que de la fuga que creo que está un poco desarrollada, como dices tú, que no dio tiempo a desarrollarlo mucho, es cómo Andor llega a la conclusión de lo del agua. ¿Cómo llega a la conclusión que quitando esa tapa? O sea, esa parte me la ponen y es como un poco gratuito, bajo mi punto de vista. O sea, aparte, no me explican el... Ya, Virginia, pero no me explican cómo llega a esa conclusión, cómo saca ese cuchillito, es como me lo muestran y ya, y yo tengo que hacer acto de fe, que hago acto de fe porque es Andor, ¿vale? Y entiendo que él quiere escapar y está buscando las formas para escapar, pero esa parte se me quedó un poquito como un poquito como coja, ¿vale? Pero quitando eso, sí que es verdad que luego la estructura y todo tal y como está planteado me parece muy guay, el cómo, pues eso, lo del agua, que aunque sea conductor, sobre una sobrecarga en el sistema y tal, y luego al final todo eso ya es, pues somos un montón contra muy pocos guardias. Entonces, aparte, está también muy bien estructurada y nos lo llevan contándole tiempo atrás, que mira, que al final ellos no temen, no tienen tanto control sobre los presos porque saben que el suelo es su mayor baza. En cuanto el suelo está desactivado, ya no tienen nada que hacer. Entonces sí que me gustó mucho el tema de la fuga, cómo lo plantean, y todas las escenas de la fuga me parecen brutales, como entre ellos... la conexión de todos los presos en plan de somos uno, somos un ejército, vamos contra el imperio, me parece increíble. Y luego, no sé si alguien lo comentó en programas anteriores, yo creo que sí, que en esta serie lo que también me está flipando mucho es que antes en las películas y todo lo que se llama de Star Wars sabíamos que el imperio era malo porque era malo, pero aquí estamos viendo los motivos de por qué son malos, o sea, le estás odiando de verdad con punto por punto con las cosas que van haciendo. Entonces, toda esa parte me está flipando un montón. Entonces te unes más como a la rebelión de Andor. Ok, Biscochan, ¿tú querías decir algo respecto a esta duda de Anne? Yo es que lo del agua lo veo completamente que realmente no me lo tienen que explicar. Ander es un tipo listo y sabe que hay váteres, que los váteres hay tuberías, y dice, pues, ¿cómo puedo sobrecargar el sistema con agua? Y el cuchillito, ¿dónde lo saca? Pues hija mía, el cuchillito lo saca de... Pues roba un poco una herramienta de la obra. Como todos los carcelarios que al final hacen un cuchillo... Claro, pero no le hemos visto... Pues es lo mismo. Ese proceso. Y luego, aparte del agua, luego también lo pensé yo. Luego ellos tienen un tubito de comida y un tubito de agua. Coges ese tubito de agua, lo dejas prendido... Ya, sale pero necesitan mucha agua y que la tubería esté... Y que el baño esté cerca... de la sala, se supone que las habitaciones están más lejos y ese baño es el que utilizan ellos para hacer pipí durante el trabajo, entonces necesitan que haya una toma de agua muy cerca para que se inunde rápido, por eso. Sí, a mí la teoría del todo me pareció muy guay, lo que pasa es que lo que me faltó un poco fue que me contasen un poco el proceso interno de cómo Andor llega a toda esa conclusión, que me vale, pero que me hubiese faltado eso como para coronar el capítulo y decir, es que es perfecto. Es que si te cuentan todo eso, yo creo que al final estaríamos hablando que la serie se nos haría muy larga. Porque se tiene que contar el razonamiento que tiene Andor para llegar a la conclusión de la tubería y del agua, diríamos, qué lenta, un capítulo solo para que nos cuente el plan que tiene Andor. Realmente la gracia de esta serie es que nos cuenta mucho y las cosas que no son realmente importantes las deja como un poco por encima, nos las muestra para que sepamos pues, que al final es el ingenio que tiene Andor, que estamos hablando de que este señor al final se convierte en un líder. Entonces, quieras que no, tiene coco el hombre. Sí, es como nos dice Javier Saurio, en por lo menos un capítulo anterior ya lo habíamos visto ir al baño a seguetear el tubo. Yo creo que Anne no dice que se lo hayan sacado de la manga, si lo que no entiende es de dónde razonó eso. Yo creo... Más me falta. Que lo que dice Biscochan es justo su razonamiento, o sea, es un baño, los baños tienen drenaje, tienen tubería, entonces yo creo que de ahí sale su razonamiento. Podría haber sido el desagüe de aguas negras, sí, podría haber sido, pero ese supones que va por abajo, o bueno, pegado al váter, pero en este caso, pues sí, yo creo que era más lógico que fuera el agua, y esta escena se me hace, este plan se me hace desgarrador en sí mismo, porque por acá pregunta a Alejandro Guerra que si el agua salada conduce mejor o peor la electricidad, la conduce mejor, pero no nada más es eso, o sea, el plan no era solamente que hubiera una fuga de agua, o sea, sí, ya vimos la fuga de agua y podría haber pasado lo que dice Anne, haberla hecho la fuga en las habitaciones. Pero era importante que fuera en la sala de trabajo, porque él estaba planeando que muchos murieran electrocutados. Y usar la plataforma para poder escaparse es también parte de la gracia. Al morir electrocutados iba a provocar la descarga que sí iba a desactivar el piso. Entonces, es un plan muy inteligente, pero muy feo, porque sí estás pensando en que vas a tener bajas considerables y ni pex. O sea, sí, es como que la ley del más fuerte. Sí, pero bueno, ahí también lo dice luego al final en una frase, dicen, si nosotros estamos muertos aquí. O sea, llegó un punto en el que ellos saben mismos que aunque saben que vas a morir, es en plan, si es que si esta va a ser mi muerte, si no esta cárcel va a ser en otra, con lo cual yo creo que ahí todos un poco se en plan, pues mira, vamos a intentarlo porque no me queda otra. Es mi única esperanza, en este caso, es ese intentar salir de la cárcel y no chambuscarte y conseguirlo. Entonces, sí, yo creo que ahí es un poco, pues vamos a intentarlo, aunque la gente se quede por el camino. Pensando, no voy a ser yo, va a ser el de al lado. Sí, que a mí se me hace muy duro, pero sí. Sí, a mí ese, también. Ese pero... pensamiento que dices, claro. Isidro, ¿qué, algo que quieres comentar de esto? Sí, yo también estuve igual. Dije, ¿cómo le van a hacer? O sea, obviamente lo que nos enseñan, y yo creo que eso es lo que pasa en la realidad, que cuando te escapas de la cárcel, a veces haces como el plan para que cuando haya ciertas condiciones puedas ejecutarlo, que es lo que le dice a Serkins, le dice como, es que solamente vamos a, o sea, es este momento. O sea, ya tenían las cosas avanzadas, pero es eso, tienes que esperar como la oportunidad. Solamente lo que hemos visto en la mayoría de las películas es que no importa qué pase, como que tú te puedes escapar si le echas ganas, ¿no? Y acá más bien es como, hay un momento, que es el momento, donde tienes que tomar esa decisión, y acá, o sea, nunca. Todo, exactamente, es eso de, como dicen en Titanic, ¿saltas o saltas? ¿Saltamos o saltas? Entonces, es eso, y el tema es que se hace, también se va armando sobre la marcha, ¿no? Es como lo que pasa siempre, lo que hemos visto en las revoluciones, cuando se empiezan a hacer es, realmente no te pones de acuerdo tan rápidamente de nos mandamos mensajes o correos o hubo muchas reuniones, sino como que vas con la ola. O sea, aquí la gente tú la veías así como, ok, vamos, o sea, lo hace como más realista en el sentido de no hay esa oportunidad de hacerlo, pero la gente se puede conectar lo suficientemente rápido para poder hacer eso. Y es el tema siempre de carcelarios y guardias, digo, los que están en la cárcel y los guardias, es que siempre son menos. Siempre son menos y siempre tiene que ser un tema de dominación. Por eso siempre es como, eres un número, no vales nada. O sea, tienen que sobajarte lo suficiente para que exactamente muy pocos puedan con muchos y que pueden ser mucho más fuertes que ellos. Entonces, en ese sentido, toda la secuencia es muy, muy interesante. Lo del agua, esto, y pues sí, y te vas llevando a la gente así. Y es lo que dice Andy Serkins, yo ya estoy muerto. O sea, bajo esas circunstancias, de estar muerto a estar muerto como yo quiera estar muerto, o yo decidir cómo voy a morir, pues ya vámonos. Y pues los guardias lo que te das cuenta es que es eso, como es algo que no lo hacen y no piensan que va a suceder, pues también no hay contramedidas, o sea, porque al principio te dicen, no, sí, pues te electrocutamos los pies y todo, pero acá exactamente al no existir eso, no había plan B. Y todos fue como, bueno, mejor nos quedamos aquí guardados. Digo, es lo lógico y cuando son las tomas de cárceles, lo ves. O sea, los guardias dicen, él, o sea, nos quedamos aquí, nada más que no puedan tomar las armas y esperamos a que acabe el sitio. Pero realmente es muy raro que entren al tiro porque simplemente por números te llevan. Entonces, toda esa secuencia, cómo está hecha, cómo la gente se empieza a contactarse, el saber que está así, Te genera todo ese ambiente de tensión que está súper bien hecho. Y también me gustó que el que acababan de traer también se puso las pilas rápido. Digo, yo no me fijé en él. Pero fue como, órale, va. Es el primero que pega el tiro. Así es. Bueno, entonces, el tiro, él. Sí, sí, le. O sea, electrocuta. Entonces, que también toda yo esa lo dije. Parte y cómo vas activando todos los demás y todo. Y Andy Serkins es cuando nos acordamos que él fue César en el planeta de los simios. Ah, o sea, sí. Hay ciertas tomas donde todo este movimiento, o sea, hace algo que se hace más grande. O sea, este movimiento lo hace así como si fuera el de chimpancé. O sea, yo puedo jugar que hay algo que es el mismo movimiento que hace en alguna de las de los planetas de los simios, hace todo el movimiento así como de vamos, o sea, y es puro trabajo actoral, o sea, en ese sentido es algo que es impresionante verlo porque es, se crece, pues, o sea, tú lo ves y todo lo que está transmitiendo en esa parte es fantástico. Y yo la mensa que te estaba cubriendo con el comentario. Pero sí, de acuerdo, Isidro, y acá nos dice Yus, no sé ustedes, cobachos, pero disfruté ver a cada imperial muerto. Y tampoco mueren tantos, ¿eh? Mueren poquito, realmente. Y nos dice Alex Guerra, nos recuerda esta frase que dice Andor, que creo que ya aquí es como se va gestando, que él realmente se está asumiendo como rebelde, ¿no? Que dice, prefiero morir luchando que vivir aceptando lo que ellos quieren, tal como nuestro general Emiliano Zapata, alta referencia mexicana en Andor. Sí, a mí me está gustando mucho todo el trabajo de Diego Luna. Por supuesto que están mencionando el trabajazo de Andy Serkins y de Stefan Skarsgård. Espero que se diga así. De la actriz que hace Mon Mothma, perdóname que no me acuerdo. Pero Diego creo que no desmerece. Creo que todo el tiempo te está dando, bueno, les está dando una réplica excelente. Aunque sí, el episodio se lo lleva Andy Serkins. En esta parte. Pero se lo lleva porque también el personaje de Andor se lo da. Andor realmente podría haber sido el líder de esta rebelión, pero él sabe que tendrá mucho más impacto que lo sea él y también se lo cede. Por eso tampoco vemos a un Diego Luna súper desorbitado en este papel como actualmente, porque lo está cediendo, como hace Andor, el personaje. Claro, pero si lo cede, pero eso, porque Diego Luna se hubiera salido. Claro, pero se lo cede porque también le corresponde, porque sabe el Andor que no tiene ninguna, él no tiene un... Pero si Andor quisiese, le hubiese podido liderar más que de sobra. Yo creo que no. Sabe que tendría, que sabe que va a tener como más efecto. Lo hubiese podido hacer... Pero lo podía haber hecho Andor, de sobra. Pero aquí el trabajo... Sí. Sí, no, lo hubiese podido hacer, pero me refiero que aquí la gracia es que sea Andy, el Kino, quien diga toda esa historia, porque... Es la parte de que él siempre está diciendo, no, venga, vamos a trabajar, vamos a tal, es como súper correcto lo que es en la hora de trabajar en la cárcel. Y le está diciendo ahora, no, chicos, vamos a liberarnos de aquí porque es que nos están engañando. Entonces creo que también es muy necesario que sea Kino quien diga la orden de la rebelión y no Andor, porque Andor no tiene tanto peso dentro de los carcelarios. Es esa parte y también es que él tiene que, de manera actoral, lo que hace Diego Luna... O sea, tiene que estar como un nivel un poco más abajo que Andy Serkins para que el otro suba, que es lo que le dice. O sea, cuando el otro empieza a hablar, le dice, es como así es como lo quieres decir, pero se lo tiene que decir de una manera en que no lo bajes. O sea, si él se lo grita o si él se exaspera, obviamente lo vas a bajar más porque estás en un momento de mucha adrenalina. Entonces aquí él tiene que mantenerse lo suficientemente... No estricto, pero cuál es la meta que se necesita, pero de tal manera que el otro saque lo que él necesita. Entonces, a ese nivel de actor, seguramente cuando veamos el detrás de cámaras, esa parte que tuvieron que estar como entrando en comunión para poderse leer, pues, para saber cuál es el tono. Por eso el trabajo actoral de Diego Luna está en el sentido en el que da pie para que lo pueda estar haciendo. Y es mucho más mesurado porque lo hemos visto en otros capítulos donde se exalta más o es más explosivo. Acá sabe que si lo hace puede bajonear al personaje de Andy Serkins. Hoy estoy muy de acuerdo con mi escucha y sus intervenciones, porque sí creo que tiene razón en el sentido de que dice que Andor perfectamente pudo haberlo hecho. Como dice Anne, no iba a tener el mismo impacto que Kino tendría, porque Kino era un líder dentro de la propia cárcel, pero todo el tiempo lo vemos en el final del episodio anterior y en este con miedo, lo vemos temeroso, lo vemos inseguro. Entonces, esa falta de seguridad, esa falta de, no sé si valentía o ese desconcierto, hace que, como bien dice Isidro, Andor tenga que impregnarle toda esta inyección de energía, de confianza, de tú tienes que, pero... Es también, al mismo tiempo es como una muestra del gran personaje que es Andor, o sea, del gran líder que es, porque él sabe, y lo inteligente que es, porque él sabe lo que se necesita en cada momento. O sea, cualquier otro podría haber dicho, pues sí, él está temeroso, lo hago yo traigo los brillos, traigo la energía, pero no, él sabía que el que iba a causar más impacto era el mismo Kino, entonces por eso hace porque él lo diga y por impulsarlo, ¿no? Y a mí me pareció muy bonita esta escena en donde el otro líder de turno, este personaje, ¿yo? Creo que jamás vemos conocemos su nombre, el líder moreno, con el que se cruzan en las tardes, él es el primero que despierta y arenga a su división, a que se escapen. O sea, me gusta mucho que tienen estos pequeños detallitos que igual no son trascendentes, pero sí son cositas que te fueron planteando en toda la serie. ¿Alguien más que quiera decir algo? Porque pues yo aparte de esto que estoy hablando mucho a mi querido Diego Luna, yo debo decir que este señor, yo no sabía que había hecho lo que había hecho hasta que en el anterior me dijisteis que había hecho lo que había hecho. Y sí que es verdad que luego buscando en Wikipedia me di cuenta de que este señor es un actor de los pies a la cabeza y este es el único de los pocos papeles donde él sale con su rostro real. Y me parece que tiene una gesticulación, un poder en la mirada, que ya solo con la mirada como que te lo transmite todo, te puede transmitir ira, miedo, rencor, solo con los ojos. Y eso ya es brutal en este señor. Sí, sí, de acuerdo. Que como dice... Sí. Sí, es que Andy Serkis es lo más del mundo. O sea, me da mucha rabia porque es un actor que no ha tenido mucha... No lo han nominado ni le han premiado con lo que deberían de haberle premiado a él, porque es que es inmenso como actor. Y luego encima... es que es eso, o sea, me da mucha penica por Andy Serkis. Es que me da mucha pena que tengamos que esperar a que sea viejo y a lo mejor le den el Oscar conmemorativo, ¿sabes? Por toda una carrera... sin haberle premiado lo que le deben haber premiado, incluso nominado, que ya no digo premios, pero reconocerle su labor en las cosas y nominar las cosas que le tienes que nominar. Entonces me da mucha penita y ojalá que de aquí con Andor Andy Serkis empiece a hacer más papeles con su cara, que es que es un actorazo. Yo creo que sí, porque si han hecho que yo sepa quién es, yo que soy inculta en este tipo de cosas, si han conseguido que llegue a mí, es porque llegará a mucha más gente. Un Emmy, ¿no, Virginia? Un Emmy. No, pero sí. Un Emmy para este señor. Un Grammy era. Porque el Emmy es... Era un Grammy. Con Elías. Un Grammy. Para los que nos están... Perdón. Perdón, es a lo que iba. Para los que nos están viendo en vivo, tenemos al líder supremo en Tras Bambalinas para opinar cuando pueda, pero está un poco ocupado, así que por eso no está interviniendo constantemente. Vale. Sí, no, pero le iba a comentar a Ant que no sienta penita por Andy Serkis. O sea, sí, él vive algo austero, sí, pero no te preocupes, o sea, él, le pagan bien, o sea, nada más es austero porque pues así es él, ya sabes, como hay gente así que vive la opulencia siendo austeros. Pero a mí esa escena, la verdad es que sí me pudo mucho. Yo estoy muy del lado de Isidro y de Ant en esta situación. Bueno, regularmente estoy del lado de Ant, porque es la voz de la razón, ella es la bruja de la moral en este programa. ¡Bizcochán! Es por lo de la austeridad, no lo tenía que haber dicho. No, o sea, regularmente, la verdad es que la voz de la razón, o sea, Bizcochán suele estar más de acuerdo con Francisco, por ejemplo, y todos sabemos que Francisco se equivoca mucho. Saludos a Francisco Espinosa, que el pobre Francisco. Es bueno nos ver el muchacho. Pero si le llega a ver, porque hay clips, gente. Uy, la amenaza. No te creas. Las palabras vertidas por el líder supremo no representan lo que la Covacharla piensa. ¿No piensas que antes la brújula moral? ¿Te fijas sí. cómo estás mal ahí, Iván? A ver, no me la cambies. Estamos hablando de Francisco, que siempre está equivocado. Eso porque no lo creo. Porque regularmente no está de acuerdo con él. O sea, salvo en Buffy. No suelen estar de acuerdo ellos dos. Bueno, y en Buffy tampoco, porque yo defendía a Faith y él no defendía a Faith. ¿Ya ves cómo está mal, Francisco? Sí, okay. Bueno, gracias, al pobre gracias. Francisco Espinosa, que le estarán doliendo los oídos, pero sí, yo suelo opinar como tú. Somos la minoría, pero resistimos. Pero bueno. Decía, han tenido razón, porque sí, o sea, ese momento no era para Andy Serkis, no solamente por el actor, sino por la historia. O sea, el personaje era quien tenía que dar ese discurso. Sabía también las palabras, porque Andor no sabía hacerlas. De hecho, discrepo un poco contigo, Andy, tampoco es novedad eso, en el tema de liderazgo. Creo que Andor apenas está aprendiendo a ser líder, no creo que sea un líder todavía, de hecho, al contrario, yo lo siento más como alguien demasiado impulsivo para ser líder, y va a tener que aprender a la mala, a convertirse en lo que lo vimos en Rogue One, que incluso en Rogue One tampoco era tan líder-ish, no. O sea, era... Se mantiene muy, muy, muy, muy en el papel que lo vemos ahorita. Digo, tomó una muy buena decisión y aparte es el que está instigando esta revolución, él junto con otro monito que nos matan luego. Ni el nombre me sé, pero creo que también es parte de la intención de cómo el imperio ve a todos estos personajes. Fuertísima la escena del discurso. Y ya, ahorita vengo más al rato para seguir poniendo bombas aquí e insultar a todo el mundo menos a Anne, disculpen ustedes. Sí, no, a mí me sorprende de Biscochan, pero te bueno. Quiero. No, a Biscochan también la quiero mucho. A Biscochan también la quiero mucho, pero suele estar equivocada, o sea. No, lo que pasa es que no estoy equivocada, tenemos opiniones diferentes. Ajá, y es muy bonito, la diversidad. Estoy de acuerdo, pero algunas opiniones están en lo correcto y otras no, o sea, es lo que sucede. Bueno, eso sería discutible, según el prisma desde donde lo miremos. Ahorita vengo, pero lo sigo escuchando y sigo aquí. Saludos, y también te quiero mucho, Biscochan. ¡Ay, también! Y a ti también, Isidro. Ah, ok, va. Bueno, adiós, vale, que te vaya bien. Yo sigo. Yo también, igual a ti. Ya vete. Bueno, después de... Fuertes declaraciones de nuestro jefe. Sí, sí, amarrar navajas, como le encanta. Oh, pues. Como dice, Sí, ahorita mencionó algo interesante que dice que no cree que Andor esté preparado para ser líder, y de hecho no lo vemos como líder en ninguna de sus intervenciones en Star Wars, y creo que eso está bien, porque justo es como parte de la magia que tenemos de esta serie, de este personaje, que nos está hablando de alguien común, no nos está hablando del elegido, no nos está hablando del super líder, no nos está hablando de el que cambió la revolución. O sea, muchos de los personajes que vemos aquí ya no los vamos a volver a ver. Simplemente Luthen, que sí se ve que es como un personaje que tuvo mucho que ver para esta gestación de la rebelión, ya no sabemos más de él adelante. Entonces, muy probablemente vaya a morir, en esta no creo, pero seguramente en la segunda temporada. Y creo que eso lo hace bonito y lo hace interesante, porque... No sé, hablando de esto de empatizar con los personajes, pues sí, te ayuda a entender que cualquier hijo de vecina puede hacer una diferencia dentro de su propio frente, ¿no? Pero... Es lo que decían en Last Jedi. Ya, Ana, no es cierto. Y por acá, el líder supremo. Todos pueden ser héroes. Sí. Y yo estoy de acuerdo con eso. Eso lo dicen en Spider-Man, Into the Spider-Verse. Y pero... también estoy de acuerdo. Y eso también sí. Lo dicen en Dragon Ball. Tú y yo podemos ser héroes, bubún. Y en My Little Pony, me imagino, ¿no? También. Pero si lo dicen en The Last Jedi, ya lo bloqueé, no quiero saber. Y en Páticas a Vampiros, cuando las hacen a todas elegidas. Y bueno. Nada más de lo de Serkins, yo siento que le gana a Lutén en la actuación. Sí. Porque los ojos, o sea, lo que transmite con los ojos, porque es lo otro. O sea, los dos son grandes actores, pero creo que lo que ha hecho Andy Serkins al tener que trabajar con lo de animación, pues, es que lo ha obligado a que tenga que ser mucho más expresivo con los ojos, porque realmente, en teoría, es lo único que le estamos viendo cuando fue César, cuando fue Gollum, o sea, cuando fue King Kong. Entonces, ¿también fue King Kong? Sí. Oh my God, tú no lo sabía. Sí, es un actorazo. Este señor ha vivido en la sombra, este señor, toda su vida. Entonces, cuando se ve y ves que se está rompiendo, porque sabe que va a mandar a la gente a morir, pues, pero al mismo tiempo eso de One Way Out, o sea, y ves lo que dice, sí, vamos, y lo que va a pasar después que se están escapando, como de, no sé hacer esto, o sea, es eso, o sea, es impresionante cómo lo transmite con los ojos, o sea, son demasiadas cosas, o sea, a mí me causó demasiado, empaticé demasiado en ese momento con él, ¿no? Sí, o sea, yo creo, me fascinó, pero en ese momento a mí sí me quebró lo que estaba haciendo. Sí, dije, es que no puedes estarme haciendo esto un miércoles por la tarde. Sí. A mí me sí. Cuando está la abuelete, muriendo. Uf. Y él está todo el rato, no, dale algo, que le quedan muy pocos días para terminar, porque yo creo que él ve en el abuelete su futuro, en plan de, un día me pasará, claro, como al que me queden dos tardes para terminar y voy a poder salir de aquí. Entonces también cuando el abuelete muere, Ulta se llamaba, ¿no? El abuelete, que hay que decir el nombre. El imperio no quiere que no sepamos su nombre. Cuando muere el abuelete, él también, parte de su esperanza también muere con el abuelillo. Y también es parte del crecimiento del personaje en ese mismo capítulo. O sea, va todo como... Dato muy tonto. Diego Luna participó en una telenovela que se llamaba El Abuelillo. Digo, ¡mira! El Abuelo y Yo. ¡Oh! ¡Ah! El Abuelillo y Yo. Era foreshadowing desde hace 40 años. Ya sabíamos que para dónde iba esto. Perdón. No me dejen interrumpir, sigan hablando. Ya que interrumpió el líder supremo, pasamos la petición a la gerencia, que nos dice Javier Saurio, playeras para Navidad de Anne was right. Tal vez no playeras, botones. Eso, tal vez no playeras, pero sí botones, Javier Saurio. Sí. Ya lo vi. Y le mandaré 10 a Anne para que los reparte en España también. Y luego yo me haré otras que ponga, bueno, es que no lo voy a decir porque da mal, ¿no? Pero como Harry Potter apesta, pues Sans apesta, lo mismo, ¿sabes? Así como va. vale, se quiere regresar. Luego pone hashtag compi de útero y apuñala, te traiciona como vale. Okay. Aprendió del mejor. Pero regresando a esto de Andy Serkins, nada más comentar que estoy de acuerdo con Isidro. A mí me parece mejor la actuación de Serkins. Lo de Lutén es un gran diálogo que está en el guión. O sea, él lo da muy bien, o sea, es excelente, pero le ayuda muchísimo el guión. Y en el caso de Andy Serkins es solo actuación, solo su expresión y que bien decía Isidro con los ojos, así como te da desesperación, angustia, enojo, y acá estamos viendo en pantalla la escena en donde ya están en la salida y tiene que saltar, es desgarradora, esa mirada de desesperanza, de descorazonamiento del jabalí, no sé cómo decirlo. La mirada de y todo para esto. Esa es una, y la otra es que te matan el momento porque tú esperarías que a lo mejor salten juntos Diego Luna y él o algo, y sí, nada más se lo llevan y se queda así él. Y no, sí, pero... yo la que pasa sí, conmigo, pobre de mí. Sí, esa parte donde lo ves y es como de... Y el otro nada más, ¡ah! Y tú así de... ¡Ah! Pero también es muy realista, toda esa parte. Sí, por eso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que sea... Claro, a un final feliz. Saltemos acá, y acá lo natural es que la gente te va a llevar al metro. O sea, es como... ¡Ah! Sí, o mira, tonto el último, ¿sabes? Primero mi vida y luego ya lo demás. Tonto el último. Bueno, o como aquí cuando haces lo del que el jondito inglés, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Pero por mí primero. Claro, por mí primero, pues. Pero por mí. Claro, que es muy realista, en verdad. Toda esa parte, se ha coincidido mucho. Es muy, muy guay. Ahora, Andy Serkis hubiera aplicado la de Tenoch Huerta. Pues no sé nadar, pero aquí aprendo, no te apures. Le falta un poco mexicano al muchacho. Sí. Eso. Pero yo, sinceramente, creo que ese señor no muere. O sea, una cosa es que no sepas nadar, pero otra cosa es que no sepas flotar. Todo el mundo sabe flotar por inercia. Sí, pero, si pero los que tienen miedo... No... Claro. Sí, nervioso, sí, miedo. Quedarse quieto. ¿Así? Sí, pero justamente eso. Cuando no sabes nadar, te entra la desesperación y la angustia. Y en lugar de quedarte quieto, quieres como patalear, moverte y te hundes más. Dice Yus, es la metáfora del salto de fe y con la música quedó... Excelente, quiero entender. Y sí, justamente, o sea, si uno lo quiere ver como de manera poética y metafórica, sí, es literalmente este salto de fe de cómo él todo el tiempo estuvo contenido y estuvo encerrado en su propia prisión, creyendo en sus miedos, en el tengo que aceptar lo que dice el imperio, tengo que hacer las cosas bien, y de repente era como muy difícil para su personaje liberarse de todo este... tren de pensamiento que venía arrastrando desde tiempo atrás, y tenía que dar ese salto de fe y tuvo miedo de hacerlo. O sea, si ya bien había dicho que no quería dejarle al imperio nada, aquí bien podría haber dicho, bueno, pues si me muero, mejor me muero en el agua, que me lancen disparos, lo que sea, ¿no? Pero pues parece que no lo intentó, digo, parece porque no vimos qué pasó, pero la verdad es que no creo que veamos mucho más allá de él, y espero que no, porque como... Se convierte en Snoke. Eso, como habían comentado anteriormente, él también interpretó a Snoke en Star Wars, entonces no vaya a ser que de repente el imperio diga, ah, tú eres rebelde, queremos darte un castigo supremo, y... Ojalá que no, Te vamos a clonar así todo defectuoso, horrible, y vas a ser Snow. Ojalá que no. Ojalá que no. Por favor, no. Y bueno, esta fue una de las escenas que me hizo llorar. Bueno, de las tres escenas que me hicieron llorar fue cuando está en la sala de control dando el discurso. Me emocionó tanto que sí me sacó alguna lagrimita. En esta... cuando dije, igual que Isidro, no, por Dios, ¿cómo me haces esto ahora? ¿Qué hago conmigo? Como dice Biscochan, no puedo con este dolor. De hecho, terminó el episodio y todavía me quedé pensando, es que ¿por qué no se regresan por él? Es que alguien debería de aventarse con él. Yo creo que al final va a encontrar algo, algo que flote, y se va a agarrar también, es otra opción. Algo tiene que flotar. Escuchaba por un momento lo que pensé que iba a estar flotando era él, y se lo encontraba Andor flotando. Me mataste el corazón en jueves ahora. Algo tiene que flotar a lo que se tiene que enganchar él y tiene que sobrevivir. La tabla de Rose, lo cabe uno. Creo que esta es la versión como de Game of Thrones, pero de Star Wars. No creo que la gente se esté salvando tan fácilmente. Sí, no. Sí, era lo que iba a mencionar. O sea, por el tono de la serie. No creo que sobreviva. Digo, no, pero espero que no. El señor que hace la serie, uno de los de los creadores, ha escrito un tuit diciendo, bueno, exactamente no le voy a parafrasear, pero dice, ¿vosotros le habéis visto morir? No, ¿verdad? Pues ahí lo tenéis. No llegamos a ver su cadáver, no llegamos, intuimos que el señor muere, pero está vivo. Pues, y lo que sí es que esta escena, qué hermosa se ve, pues, o sea, pues, es desgarradora, pero es la composición está como preciosa. Muy, muy, muy, muy preciosa. Sí. ¿Cuál es la escena que estamos viendo, Isidro? Sí, para la gente del podcast, descríbela, por favor, Isidro. Ah, bueno, tenemos un puente y luego tenemos lo que es la barrera de la cárcel, y entonces la siguiente parte... vemos a la gente saliendo que está nadando, pero la toma es desde arriba. Entonces, lo que se ve es como si se estuviese liberando, así como si fueran... Si tenemos una mente no cochambrosa, serían como si viéramos dientes de león liberándose. Explícame ahora, por favor, tu mente cochambrosa. No, ya. Ya, yo estaba pensando, ya. qué bonito hasta que sí lo dijo, si no tienen mente cochambrosa. Qué bueno, y de repente dije, ay, ya me arruinaste la escena. Ya, sí, a mí también. Sidro, gracias. Lo siento. Lo poético de la imagen se nos esfumó. Y ahora vamos a poner hashtag. Tienes las dos versiones, puedes ver los dientes de león flotando. ¿Sí? Claro, iniciativa de la covacha. Dime. Vamos a buscar esta otra imagen que espero que no tengas mente cochambrosa con esto, Isidro. Que es la toma aérea de la cárcel, y por acá nos dice Yus que la toma que hicieron de la cárcel, que tiene la forma del emblema del imperio, y ver a la gente alejándose fue increíble, la metáfora visual, se pasaron. Sí, sí, la verdad es que sí, sí, tiene mucha atención a todos los detalles de esta serie, y vamos a ver que también por acá una querida señorita Melón me mandó unas imágenes de la intervención de Andy Serkins, donde está su diálogo, porque este personaje merece, no le vamos a dar un minuto de silencio, pero sí merece todo nuestro reconocimiento. Y bueno, estoy haciendo tiempo porque estoy buscando las imágenes, pero estamos viendo en pantalla. Dice, la consola que Kino Loy usa para comunicarse con los presos de la prisión es la misma que la que usa Han Solo en Una Nueva Esperanza, siguiendo los estándares imperiales, con la única diferencia de que es blanca en vez de negra. Y justo estamos viendo en pantalla esta consola y vemos una imagen más pequeña en donde aparece la consola en donde está Han Solo con el traje de Imperial. Y otro Andalor, dato. lo roba de internet, Quiere revelar. Investiga en internet, por favor. Todos lo roban de internet, tanto no te preocupes. Lo investiga en internet. Ella lo busca en internet. Dice, Luz Anrael tiene en su tienda de antigüedades de cruzar un tocado igual que el que lleva Padme Amidala en el ataque de los clones, aunque ya se apreciaba en otros capítulos, en este se ve claramente mientras lo limpia. Y sí, justamente estamos viendo cómo Luden está limpiando este tocado y vemos un recuadro en donde aparece el tocado de Padme. A ver, me siento mal, por favor, seguir a esta cuenta, que es la fragua de verse, que dicen cosas muy interesantes de todos los capítulos. Cada capítulo te hacen como un hilo de todas las anécdotas de lo que han encontrado. Trabajazo, esa cuenta hace un trabajo. Se lo ocurren un montón en esa cuenta, o sea que sí, por favor, seguirla, luego lo pongo en Twitter, porque lo hacen súper bien en esa página. O sea, hay muchas cosas que yo no pillo y todas las referencias las captan ellos todas. Sí, es una página especializada de Star Wars que, como bien dice Anne, tiene muy buenos datos. Entonces, si no la conocían, no la pueden seguir. Y en un también se roban los datos de internet. Tú no te preocupes, Anne. Tú no te... Nos dice, los guardias en Narquina 5. Ya, pero ya roba las imágenes de ellos. Entonces, por favor, un poco de Narquina. Ah, bueno, Narquina, no, sí, eso sí. Claro que usan... tiene ahí la marca del agua. Usan pistolas blaster DH-17, el mismo modelo que utilizaron los guardias rebeldes de Tantive IV para defender a la princesa Leia frente a las tropas imperiales en Una Nueva Esperanza. Y de nuevo vemos el recuadro con las pistolitas, las blaster que están utilizando en Una Nueva Esperanza, que tendrían que ser las mismas que aparecen en Rogue One, ¿no? Deberían, pero no sé, miraré en la página esta a ver. Muy bien, Ann. Me encanta tu sinceridad. Pero bueno, sí, vámonos después de la prisión, que ya, a menos de que alguien quiera decir algo en honor del personaje de Kino, Kino Loy. Si no, vámonos, que nuestra querida Mon Mothma no se la está pasando tan bien que digamos. Y es ahora que Bizcochan nos va a explicar. ¿Qué es esto de la austeridad, Piscucha? Yo llegué al streaming y detrás de cámaras me dijeron, ¿qué dice Bizcochan? Que Mon Mothma huele a austeridad. Y yo dije, no. ¡Ay, qué feo! Parece ser que en el programa anterior, que yo no estuve porque tuve que madrugar mucho porque me tenía que hacer análisis de sangre, se preguntó que a qué podía oler esta señora. Y yo he pensado que esta señora podía oler a austeridad. Así dicho, no tiene sentido. Pero si lo pensáis un poquito, pensad que esta señora tiene un alto cargo y que tiene mucho dinero, maneja mucho. Entonces ella, para su nivel de vida, vive con mucha austeridad, para lo que podría vivir. Claro, tiene, ¿no?, solamente 20 mayordomos en vez de tener 12. Bueno, es que podría tener 25. Podría tener más, claro. Ella austera. Y es, ¿en serio? Se abre la cama. No la abre en la cama, se mete ella sola en la cama. Tiene, se la ve, no, es que... A ver, que no lo estáis malinterpretando. Esto pasó como con lo de Eric. Eric no mata por Ariel, ¿vale? Que quede claro. Me estáis malinterpretando. Señora, os juro que podría llevar un nivel de vida mucho más alto del que lleva. Y no lo hace. ¿Por qué? Por la realidad. Yo concuerdo con Biscuchero. Gracias. Ya sabemos de qué lado está Isidro entonces en esta batalla. Yo también concordé con Biscuchan. Lo que pasa es que sí es, o sea, hay algunas cosas que son elegantes, pero ella en su forma en que lo presenta, sí es austera, pues, o sea, es muy... Ver nada más, o sea, ese candelabro ahí que se ve muy austero. No, pero hablamos de ella, o sea, su casa a lo mejor sí puede ser, pero ella... La embajada te dice su esencia que hay que mantenerla así por ley. Ella como que no interfiere en esa decoración. Esa no es ni siquiera su casa. Ella vive como de prestado, ¿eh? Que es que no es su propiedad. Cuidado, chicos, que ella no tiene tierras. Sí, es una cosa curiosa porque aquí... No tiene tierras. Y los 400.000 créditos que tiene los ha donado... a la rebelión. Cuidado, chicos, que hablamos de una heroína aquí y... Justo en este episodio nos hablan de cómo es que se maneja el dinero ahora el imperio, ¿no? Justo le está diciendo este mafioso de, ah, sí, tienes, pero no tienes libertad. O sea, tienes tu dinero, pero es como si no fuera tuyo porque tienes que dar cuentas de en qué lo usas todo el tiempo y ni siquiera puedes tener adornada tu casa como tú quieres. Y es una cosa muy curiosa, hablando de estos pequeños detalles, que vemos la casa de Mon Mothma impecable en colores neutros, casi blancos, beige y demás, y este monito, el mafioso, va del azul brillante, así como así de, a mí no me van a dictar de qué manera vestirme. Pero él va como pachuco. Ajá. Porque, porque su tela es diferente a la de ellos dos. O sea, es como nice, pero al mismo tiempo nos hacen notar que no es igual a ellos. Es un nuevo rico. Porque clasismo aquí en esta parte del universo. Pero yo me gusta ver un paralelismo entre Mon Mothma y Luthen, que creo que esta serie ha hecho mucho esto. Primero veíamos entre Cyril y Cassian, y creo que acá es entre Mon Mothma y Luthen, que de algún modo son como los líderes de esta proto-rebelión. O bueno, estamos, no son líderes, pero estamos viendo como una especie de cabezas, y cada uno tiene un método distinto, muy distinto. En el caso de Mon Mothma es una mujer bastante honesta, honesta, contenida, leal, sincera en la medida de lo posible, y trata de hacer las cosas por el buen camino o al menos no aplastar a nadie en el proceso. Y eso le está costando mucho trabajo. Por ahí alguien me decía que tiene que ser como más creativa para intentar ayudar. O sea, tienes que pensarle más de qué maneras puedes hacer las cosas sin atropellar a los demás. Y todas las escenas de este episodio en los que ella aparece son luminosos. Y en cambio, vemos la contraparte de Luthen, que él sí se ve que no le interesan los medios por los que conseguir el fin. Él tiene muy claro cuál es el fin. Y también tiene muy claro que hay que sacrificar a gente y no importa. No importa cuántos, no importa cómo. Y todas sus escenas son muy oscuras. En la cuestión de fotografía, ¿no? No nada más en la cuestión de diálogos. Y sin embargo, los dos están en una disyuntiva fuerte. Ya habíamos visto que lo de la hija había sido un tema. Pero con todo y que la hija es caprichosa y todo, Mod Mothma, por supuesto que no considera, hasta este momento yo no creo que considere aceptar la oferta de este mafioso de pues relacionarla con su hijo, de presentarlo. Pero, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que no lo va a hacer. Creo, pero... Aquí yo tengo dudo, ¿eh? Porque igual que dice, hemos tenido la parte en la que Lucien dice que él ha renunciado a todo por la rebelión. No sé hasta qué punto Mon podría renunciar a eso por la rebelión si se va a mantener firme en sus creencias. Yo espero que a la hija no la meta en este rollo, pero a lo mejor también es parte de el precio que tiene que pagar por lo que va a pasar. Es que no lo sé, es complicado este tema porque... Pero no sé, hagan lo que hagan, creo que me va a gustar porque entenderé cualquiera de los dos razonamientos, los puedo entender perfectamente, así que voy a dejar que me sorprenda. Yo quiero pensar que no lo hace y de hacerlo me gustaría que hablase con la hija antes, en plan de, oye, mira, va a pasar esto, vas a conocer al hijo de este señor, tal, no tienes que hacer nada, simplemente tienes que conocerlo, hazlo por tu madre, un día lo entenderás, algo así. Claro. Si fuese así, todavía. Pero que concertase el matrimonio con el hijo del mafioso... Ojo, que el hijo del mafioso igual no es mafioso, ¿vale? No tiene culpa de nada. Pero claro, también le estás forzando al matrimonio ese que sí, sin más. Entonces... Pero ¿sería un precio razonable por la libertad? Cuidado, es que aquí empezamos con el fin justifica los medios, sí o no, que ya es una cuestión como muy filosófica donde no vamos a entrar, porque yo no me voy a meter en este berenjenal, que ya me he metido en lo de la austeridad, pero ahí lo dejo. El fin se justifica los medios, nada, no es cierto. Maquiavelo, lo que pasa es que aquí el tema es que probablemente sí vaya a suceder porque es como la costumbre que tienen en el planeta. El papá probablemente estaría de acuerdo, pero aquí lo interesante es digo, que también el señor, o sea, sí es medio maldito lo que pide, pero también es como de, pues solamente que se conozcan, o sea, a lo mejor se pueden llevar, a lo mejor no. Pero obviamente la pone ella en una situación porque va en contra de todo lo que ella piensa, pues es como de... No se tiene que hacer eso. Y yo creo que sí va a suceder. Es que sí, pues. Yo ya lo he dicho. Haga lo que haga, lo voy a entender. Va en contra de todo lo que ella piensa. Sí. Mi hija no se puede juntar con esa chusma. Eso es lo que piensa. Sí, o sea, porque Mon Mothma será muy guapa, muy elegante. Pero sí se ve que es clasista la muchacha. No, cuidado, yo aquí te lo compro por este hecho que ella es como muy súper austera y dice, no va a estar mi hija con un señor, con el hijo de un señor que no es austero. Pero yo no, claro. Yo no creo que sea por clasismo, yo quiero creer que no es por clasismo, porque finalmente no sabemos con qué otra gente se relacione. Ella sabe que este tipo es un gángster, es un mafioso. Entonces, no solamente es que no tenga opulencia, sino que aparte es un malandrín. Un malandrín. Sí. Entonces, pero el tema es que el hijo también, no necesariamente tiene que cargar con los pecados del padre. Porque seamos también de acuerdo, la hija de Mod Mothma no es Mod Mothma. O sea, también está bien loquilla. Claro, pero también le estarías obligando a un matrimonio que la niña no ha elegido. Pero no hay matrimonio todavía, nomás se van a conocer. A ver, que no, pero se tienen que conocer, cuidado. Claro, pero en verdad lo que hay detrás es vamos a concertar el matrimonio de los niños. Puede ser o puede que porque no. Si solamente es conozca a mi hijo, no pondría tantas pegas, pero es que ese conocimiento es vamos a concertar un matrimonio. De hecho, ya creo que dice, o sea, como que es algo que se hacía antiguamente, lo de concertar matrimonio. Entonces ya está en contra de esas cosas, en su planeta. Con lo cual no le va a hacer a su hija lo que ya está en contra. Entonces yo creo y que ahí... Y a decir, oye, tu hija el año que viene cumple 14 años, ya es mayor de edad, se podría casar. ella se casó muy joven, sí. También, lo dicen. Entonces ella no quiere que su hija tenga como los mismos errores que cometió ya en su vida, es casarse tan joven sin más. Entonces yo creo que por ahí no va a suceder. Y si sucede lo que te digo, le va a decir a su hija, oye, mira, va a pasar esto tal o lo que sea. Pero yo creo que tendrán otra forma de hacerlo, ¿eh? Hija, haz el paripé, finge que te vas a casar con él y luego ya pues le dejas. Lo que no hemos pensado también, está la posibilidad de que Mon Mothma conoce a su hija y no le desea eso ni al hijo de un criminal. Eso también puede ser. Digo, nos dice lo poco que la hemos visto no es muy agradable la niña. No. Yo opino que va a haber un giro de tuerca. Pero porque le das regalos la prima. Cualquier persona cuando te dé regalos eres maja con la gente que te da regalos. Dice Javier que opina que va a haber un giro de tuerca vía el marido. El mafioso dijo que ya había hecho negocios con él. Entonces probablemente ahí pase algo. Yo siento que eventualmente la hija va a morir, porque pues tampoco vemos que aparezca para nada. Mata perritos, mata hijas. Pero eso ya fue de telenovela. Mamá, no me voy a casar, me mato. O sea, tú te estás yendo... De verdad, el esposo lo va a dejar por otro. Como tienes así. El apoyo del líder supremo, ahora sí, ya te vas libre con los comentarios. Muy bien. No vemos a la hija más adelante y a Mon Mothma así en todo Star Wars. Que tú sepas. No, la hija se va a volver imperial, vas a ver. Entonces yo creo que algo va a pasar malo con la hija. No que la mate, ¿ok? Ándalo, bien, eres Andor, gracias. Está bien, Andor, está bien. Escuchan, te quiero. Pero bueno, chicos, yo casi ya me tengo que ir, de hecho sí, ya me tengo que ir corriendo. El líder supremo me hizo favor de decir, ah, pues sí, ya me dejó el changarro, pues ya ni modo que diga que no. Entonces, pues ya mi última intervención en el programa de hoy, y los veo la siguiente semana, en la primera parte del final, creo que será. Me gustó mucho el discurso de Luthen, fue otra de las escenas que me hizo llorar, y creo que el final se va a poner muy bueno, porque... Si habíamos tenido arcos de tres, en donde generalmente el tercer episodio era el que explotaba, creo que los dos que vienen van a estar bastante movidos ambos. No creo que nos construyan tanto a partir de el siguiente episodio. Me gusta mucho eso de esta serie, que no sabes, no tienes idea para dónde va. Una vez que termina el arco, no tienes idea de lo nuevo que te va a plantear, y cada cosa nueva es interesante. Entonces sí, ahorita no tengo muy claro. Sí creo que la mamá de Cassian ya se estaba muriendo, la pobrecita. Saca tu comentario, Ana. También mató a mamá. Pero entonces... Mata señoras adorables. Creo que Cassian va a terminar yendo al Dani y ahí se va a encontrar con todo el mundo. Creo que Cinta lo va a ayudar. No creo que lo mate, creo que se va a volver su aliada. Se me pasó decir que en la cárcel lo vimos cómo escapó con Melshi, que es su compañero en Rogue One. Entonces, pues acá ya tendrá a Melshi de aliado. Y bueno, es que estoy leyendo que Skywaco dice que mal argumento porque está Ahsoka y no sale en ninguna película. Y lo de la hija. Pues sí. Pues sí. Probablemente sí salga, tiene razón Guaco, y dice que ya sabemos que lo de Van son los papás, sí, a mí me quemían los papás, las mamás no, bueno, la mamá de Siri, la mamá de... la pude amar el capítulo pasado, pero bueno, ya, les estoy quitando mucho tiempo de continuidad en este capítulo, creo que va a seguir muy bien. Muchas gracias por conectarse, gracias por vernos, y bueno, yo cambié mi nombre, que dice Van, y ya no tiene arroba Elizabeth Ugalde, que es como mi usuario en Twitter, porque ya casi no lo uso, y estoy pensando dejar de usarlo, así que puse el de Instagram, ese sí, ahí se queda, por si me quieren encontrar. Nos vemos la siguiente semana y muchas gracias. Oye, chicos. Van. Gracias, oigo. Nada más antes de irte, no, tú no estás dejando el changarro así tan feo, como aquella vez que el buen Spider Games te dejó el changarro en pleno Día del Niño. Te estoy viendo, Games. perdón, fue demasiado local. Perdón. No, que iba a entrar y no pude entrar porque se extendieron muchísimo y no pude enseñar mis cosas friki. Fue todo un show ese día. Yo aún la guardo ahí, Felita, ¿eh? Sí. Tu cosa friki. ¿Tienes una cosa friki, bizcocho? Todo. Mucho. Pero bueno. Nos vemos, chicos. Ella, austera. Tienes una cosa friki. Todo. Todo. Adiós, la austeridad hecha persona. Su segundo nombre, Virginia Austera Cárceles. Taciturna. ¿Qué? Taciturna también. Sí, taciturna y animalista. Pues bueno, nos quedamos básicamente en el chisme de Skarsgård de Lúthien, el discurso que se avienta. No sé si el buen Isidro quiera comentar algo al respecto. Ya. Creo que Van dio bien su opinión, pero también, ¿qué te hizo? ¿También lloraste tú con esta escena, compadre? No lloré tanto, sino más bien es esa parte de que siempre piensas que tú sufres más que los demás, que es lo que vemos con este personaje, el que se supone que, bueno, no es el que supone, el que trabaja con el imperio, que le dice, ah, ya eres papá y todo. Sí. Ves que tiene todo y entonces... Es como, no, o sea, ya no quiero perder más cosas, ¿no? Ya soy papá y toda la cosa, le da el otro. Y entonces, pues, generas esta reacción donde el otro dice, pues, no podemos, ahora sí que vamos a ver quién ha perdido más. Pero es eso, o sea, es esa parte que debe ser bien complicada cuando dices que me obligas a hacer lo que hace mi enemigo. O sea, hago lo que ellos hacen para obtener un resultado que no voy a ver. Entonces es así como de, ay, lo tengo. Pero al mismo tiempo, pues es un maldito, ¿no? Porque es como de, te vas a quedar con nosotros así. Nada más le faltó el vato ese, te vas a quedar acá. Entonces, la escena es muy buena. ¿Y cómo está filmada? Que se ve como este pasillo hacia la oscuridad. O sea, que se ve como infinito. También, o sea, es muy, muy, muy padre, pero... Pero es esto, y lo que sí me gustaría ver es ver si hay alguien del imperio metido en los rebeldes o en esta proto-rebelión, porque hemos visto que del lado del imperio sí hay gente metida, pero en su contraparte, pues. Yo creo que no, porque el problema del imperio es que se piensan que son tan guays que nadie puede perjudicarles. Y no se toman la molestia de tener infiltrados. Es uno de los grandes problemas que tiene el imperio, por lo que cae. O sea, en su momento tenían a Mara Jade, que es esta de las manos del emperador, que supone que se dedicaban a andar ahí luego metidos. Pues sí. Pero, ¿escuchan qué te pareció el discurso? De hecho, ya lo descargué, por si lo quieren ver. Ahorita podemos echarle un ojo a una parte del discurso, para que YouTube tampoco nos marque. Pero ya creo que a Valentín le gustó el discurso así de vamos a aprender algo para fin de cursos. Yo la verdad es que sí, no me sorprendió mucho, pero escuchen, cuéntame. A mí me recordó este discurso cuando vas al médico, ¿no? Y te encuentras a dos señores mayores que empiezan, pues yo tengo artrosis, pues yo tengo cistitis, pues yo tengo no sé qué, pues yo tengo no sé cuántos, pues yo más. Y compiten entre ellos para ver quién está peor. Pues esto era como igual. Pues yo tengo un hijo para morir, pues yo tengo ego, pues yo no sé qué. Y al final gana, pues Lúthien, que es el que está peor, ¿no? Pero me pareció como esa típica escena de viejas luchando. ¿Y cuál era la austera en esta plática? ¿Quién era más austero, Virginia? Lúthien. Okay. Porque también puede llevar un ritmo de vida mucho más elevado y no lo lleva. Okay. El otro realmente cobra un sueldo por ser funcionario, el otro cobra bien, cuidado, ¿eh? Y como tiene que llevar un nivel de vida acorde con ser funcionario, no se priva de nada. Que el Lucen también, tiene las dos, las dos facetas, ¿no? Cuando está con la fachada. No está cómodo cuando es ricachón. Ay. No sé. Pues tampoco sabe que sufra mucho, ¿eh? No disfruta cuando come un solomillo, cuando te recibe la propina de una vieja ricachona por recomendarle un regalo a su marido. Yo le veo muy, muy sufrido en ese papel. Dice Jus Ríos que el infiltrado va a ser el esposo de Mon, pero pues no está muy infiltrado que digamos el vato, o sea, tampoco es que se esté fingiendo ser rebelde el muchachón. Y don Javier dice que él recordó más al diálogo este de ¿quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad. ¡Ordenaste el código rojo, Santiago! Jus Ríos se aventó todo, un fragmento del monólogo, ¿cuál es mi sacrificio? Estoy condenado a usar las herramientas de mi enemigo para vencerlo. Destruyó mi decencia por el futuro de otras personas. Destruyó mi vida para... No, ¿cómo? Destruyo, no destruyó. Es que es destruyo. O sea, destruyo lo que pasa. Destruyó. Sí, definitivamente yo jamás podría llegarle al nivel de Skarsgård en ese diálogo. Así que vamos a echar... A ver si es... Fight. Set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost. And by the time I look down... There's no longer any ground beneath my feet. What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. ¿Qué es eso? Sí está perro. Porque aparte es alguien que empezó todo idealista y diciendo, ¡oh, a huevo, yo voy a cambiar el mundo! Y como bien dice Mafalda, pues, si uno no cambia el mundo lo cambia a uno, y a este muchacho nos lo cambiaron muy feo, y ya está en un lado cínico, dice, güey, ya empecé esto, alguien lo va a disfrutar, no va a ser yo, y pues también es muy triste porque sabemos que falta mucho rato para eso, o sea, esto de Lucien va... Él no va a ver nada. Sabemos que ese personaje no se lleva ninguna gloria porque no es recordado en ningún sitio. Es un personaje que hace todo el trabajo sucio y va a quedar ahí. Dice Isaías que solo pasa a decir que cada capítulo le gusta más que el anterior. ¿Tú qué opinión tienes acerca de esta parte o de Lucien en general? No, justo ahora que habéis puesto el diálogo de su discurso. Aquí, justo viendo esto, no va a dar a su hija. Porque el dar a su hija la convertiría en Lucien, en todo lo que ha sacrificado. Hubo un momento en el que él perdió como la humanidad y llegó un punto en el que para él la rebelión lo es todo. En plan de, dejo morir a gente por el bien de la rebelión al final, como que todo, el fin justifica los medios en personaje de Lucien. Entonces en Mont Monta yo creo que no va a ser esa parte para que siga siendo el contraste de luz y sombra, lo que estábamos dicho, o los espejos. Entonces yo creo que por eso ahí ella no va a hacerlo y van a encontrar un modo para hacerlo. Wow. Simplemente por eso. Me gusta. Y porque si vemos a Mon Mothma es de los pocos personajes que vemos después, y aunque hay, ya en el futuro sí se ve austera, sí. Ya en el futuro sí ya nomás es la se ve como íntegra, se ve como que ya nunca se ha corrompido, se ve como que siempre siguió ahí este camino. Entonces yo creo que por eso no va a dar a la hija, no lo va a hacer. Pues cuidado que creo que tienes razón, ¿eh? La camiseta a lo mejor me la pondré un día. ¿Cuál camiseta? La de Anne Welsh-Wright, van a ser botoncitos. Cuando me tiña el pelo. Pues bueno, creo que con eso ya se cubren todas las tramas principales de este episodio. Entonces, salvo que tengan algo que agregar, podríamos pasar a las preguntas bizcochan. ¿Ok? Entonces, arrancamos ya con las preguntas bizcochan de este episodio de Andor. Para este programa tengo preguntas breves y hay una que no puedo evitar no hacer. ¿Sabéis nadar? Nadar, nadar, nadar, lo que se dice nadar. No, pero estuve en natación hace un par de meses y lograba cruzar así de 20 metros. Pero no, no, no, o sea, no, no era nadar, era más bien como patalear. Isidro. Yo sí. En mi caso, sí, nos, desde muy chicos nos mandaron a clases y sí, digo, lo normal de los estilos y esas cosas, pues. Don Guaco dice que él también, y Andrea, decías que tú también. Yo también sé nadar, sé bastante. O sea, ya aprendimos muy, muy pequeñas, Virginia y yo, a nadar. Nos llamaban sirenitas. Sí, nos llamaban sirenitas de pequeñas. De lo bien que nadábamos. Ella, austera y modesta. Y modesta, claro. Dentro de los estilos que hay de natación, ¿cuál es vuestro favorito? ¿Crawl, braza, espalda o mariposa? Okay. A ver, Andrea, vale, ¿tienes yo una? Tengo, mi favorito es crawl y el siguiente sería espalda. Don Isidro. En mi caso, pecho es el que me gusta, que supongo que ha de ser... Braza. Braza. Sí. Sí, el que haces los pies así como de ranita. Ah, de ranita. Sí. Es... Dígale de ranita. Ah, es que es pecho, se dice pecho. Y el otro es y después sería mariposa. Mariposa. Okay. De ranita, porque es como que lo más basicote. Es lo único que sé, lo demás yo no, ni te creas. A mí personalmente me gusta más, el que más me gusta, que no es el más útil, es braza. Me encanta braza. Es como el estilo como más señorial. Porque puedes nadar bien braza, nadando guay y avanzando mucho, pero también puedes nadar sin mojarte el pelo, como las señoras mayores. Ok. Entonces braza está muy bien. Y me gusta mucho braza también porque Andrea y yo jugamos a un juego que se llama Carrera de Viejas, que consiste en nadar a braza lo más lento que puedas sin quedarte nunca quieta. Y gana quien llega a la última. Okay. Súper divertido. Entonces, yo creo que la braza es mi estilo favorito. Sí, no, me imagino que son la bomba, son una fiesta. Pero es divertido, ¿eh? Lo que pasa es que la gente acaba ya hasta analizar de nosotras porque dice, ¿van a cruzar ya la piscina? O van a hacer... Y parece que no hacemos nada, pero estamos ahí molestando a todo el mundo. Te lo juro, si puedes alguna vez jugar a ese juego, recomendadísimo. Carrera de viejas, lo mejor. ¿Me escuchan? Otra preguntita que tengas por ahí. Estas preguntas van hoy mucho con el agua. Lo siento, soy un poco monotemática. ¿Tenéis alguna experiencia o alguna aventura que hayáis vivido en un medio acuático? Ok. Andrea, tú que me parece tienes muchas aventuras acuáticas. A ver, sí. Es que es un poco larga de contar, pero es la más épica que hemos tenido Virginia y yo en lo que se trata del mar. Resume. Resumiendo, una vez a Virginia y a mí nos tuvo que rescatar los socorristas de la playa porque nos metimos con una colchoneta en el mar, hacia aire de poniente, es decir, el aire te mete hacia adentro y había una medusa entre medias y éramos pequeñas. Entonces pensábamos que la medusa, ella inteligente, se había quedado debajo de nuestra colchoneta esperando a que bajásemos para picarnos. Entonces ninguna de nosotras nos queríamos bajar de la colchoneta. Te digo, éramos muy inteligentes de pequeñas, teníamos ese pensamiento de que las medusas iban en nuestra contra. Entonces nos empezó a meter el mar para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, pero exageradamente para adentro. Y llegó un momento en el que dijimos, chicas, si es que si no nos bajamos de la colchoneta, no sé dónde vamos a acabar. Entonces nos bajamos y empezamos a nadar. Pero aunque íbamos avanzando, como el mar nos seguía metiendo para adentro, hubiésemos llegado hoy a la playa, de no habernos sujetado los socorristas. Entonces tuvo que venir los socorristas. La lancha. La lancha, vino una lancha y nos rescató. Ok. Don Isidro, ¿tienes alguna experiencia acuática? Sí, en una práctica de campo de la carrera de biología estábamos en Veracruz y hay una parte que se llama debajo del castillo, que es donde está el castillo de San Juan de Ulúa. Sigue la parte del arrecife, pero no es tan alto, pues, o sea, es un tanto así como de agua, ¿no? y de repente se hizo como, había una poza que tampoco era como tan profunda, pero íbamos caminando y pues no se veía como nada peligroso, ¿no? Y de repente, como a dos pasos de nosotros, de repente se movió algo como una sombra muy grande. Una medusa. Entonces así de, ¡ah, tiburón! O algo así. Pues nunca supimos qué fue, pero, o sea, pudo haber sido una pequeña mantarraya o algo así. El punto es que hizo como mucho, movió mucha la arena, pero se veía como una sombra más grande de lo que era, ¿no? Entonces, estuvo divertido. Pero las mantarrayas son peligrosísimas, ¿no? ¿Eh? Sí. Las mantarrayas son peligrosísimas. Pero son profesoras. No son profesoras. No, sí, o sea, sí. No, o sea, quiero que animal, primero prefiero que no me enseñen. Cualquier animal, en Buscando a Nemo, el maestro mantarraya. Te van a enseñar su veneno. En cualquier, digo, cualquier animal tiene su situación, sobre todo si se siente como en peligro. Y aquí pues nada más bien es como darles el espacio. O sea, siempre que encuentras como un animal es como que él se pueda retirar. Si se siente acorralado, pues sí, la mejor defensa es el ataque y ahí va por ti. Sí, pero puedes sin querer amenazarlos y igual te dan. Hay que estar atento porque pues estás en su casa de ellos. A mí sí me agarraron unas de esas cositas que los quema, no sé cómo se llamaban, los quema algo, y los quemadores, tal cual. Me chingaron los pies cuando tenía como 4 o 5 años, uno de los recuerdos más dolorosos y más antiguos que tengo yo. Pero esa no es mi aventura acuática. Mi aventura acuática es más pendejona. Un día en Mazatlán, andaba en la playa con huaraches y pues estaba metiendo los pies al mar y de repente, ¡uf! Una ola me quitó un huarache y fue así, una sandalia, y fue así como, se fue al mar. Pues bueno, así quedó. Me dormí la fregada, al día siguiente bajé en la mañana, aunque no lo crean, cuando era adolescente sí me podía despertar un poco más temprano, ahorita que ni de pedos, que me voy a andar bajando a las 6, 7 de la mañana al mar, y ahí estaba el huarache, regresó la marea, ya, esa es mi historia. Qué guay, eres como Moana, que te devuelve las cosas. Sí, pero con el pelo menos largo. ¿Y tú me escuchan? A ver, esto queda un poco raro así contarlo, yo lo reconozco, pero cuando hay bandera amarilla o bandera, sí, amarilla, porque con roja nunca nos metemos, es súper imprudente, con bandera amarilla te puedes meter, Andrea y yo jugamos, cuidado con lo que voy a decir, jugamos a que somos Naomi en lo imposible. En la escena del agua, en la del tsunami. Entonces dejamos que nos coja la ola, nos eche para atrás y emulamos a Naomi Watts en el rodaje de Lo Imposible. Y decimos, tía Noemi, ¿qué tal? Pues aquí voy, Noemi. Y es que queda raro, también os juro, es muy divertido. Ahora que somos Noemi. Ok, me imagino, digo, no sé si jugar a es que... Claro, yo sé que no es un juego muy... No es lo más normal jugar a que estamos sufriendo un tsunami, pero... Pero bueno, creo que está un poco más normal a jugar a carrera de viejas, pero cada quien, ¿no? Es muy divertido, os lo recomiendo. Solo con bandera amarilla, no con roja, roja es muy peligroso. Dice Josh Ríos, pregunta que si lo que me picaron fueron medusas, ya estoy investigando, también se llaman aguamalas, son quemadores. ¿Aguamalas? Así como... ¿Aguamalas? ¡Hala! ¡Qué distinto! Lo que pasa es que esa es una medusa, pero las que son las portuguesas, las que son, la cabeza es mucho más grande y van flotando, a diferencia de la medusa normal que hace como este movimiento, la fragata portuguesa es tal cual, es una bola. Tiene los tentáculos, pero va como flotando así. O sea, no dirige tanto su vida como las demás medusas. Como las de Nemo. Pero esta la estoy viendo muy grande. Recuerdo que eran con bolsitas chiquitas. Ah, lo que pasa es que hay chiquitas. Y las hay muy grandes, Las hay gigantescas. Sí, hay de la portuguesa, creo que hay una que es la de Alaska, que sí es como muy, o sea, la cabeza es muy, muy grande. Está la versión de Phoebe. No era Phoebe. Era Mónica. Era Mónica. Lo de que si te pica una medusa que te meen encima, no tú, otra persona ajena que te mee. Nunca lo he puesto en práctica, la verdad. También puedes llevar vinagre para que no necesites. Lo que pasa es que lo que tiene el tentáculo El tentáculo lo que tiene adentro son como unos pequeños arpones que al contacto se van disparando. Porque las medusas, al ser muy frágiles, necesitan un método de defensa mucho más agresivo. Entonces, si no tienes orina, puedes llevar vinagre y hace el mismo efecto. Que lo que hace es que no se disparen los se llaman estatocistos, que es un tipo de anclita que le sale, y entonces se detiene. Pues a mí me agarraron esas chingaderas cuando estaba muy pequeño. Me duelen mucho las medusas, ¿eh? Aquí también había otro remedio, pero no me acuerdo qué era cuando éramos pequeñas. Con limón. Bueno, a mí me pusieron limón. Pero no me acuerdo qué era y luego dijeron que era muy incorrecto, que eso no hacía nada, en verdad, que era como un placebo que te ponías, pero no te hacía nada. Pero no recuerdo qué era lo que decía. Pero acá Jerusalén nos dice que me ha hecho darle otro sentido a cuando al final de A New Hope premian a nuestros héroes, que es a cambio de las vidas de muchas personas cuyos nombres no serán recordados. Sí, cada vez es más depresivo el asunto, eso tienes toda la razón, mi querido Javier Saurio. Y Lalo Marín dice que esta es la prueba de que Disney sí puede hacer buenas series y no las cosas de She-Hulk. Por fin algo retrata el sentir de la gente en la rebelión. Me recordó a Falcon and Winter Soldier. Mi querido Lalo, ¿estás diciendo que Falcon es mejor que She-Hulk? ¿Qué cosas, compadre? Tampoco lleguemos a los extremos. Sí, no. A veces hacen palabras mayores. She-Hulk, pues... Es que She-Hulk no trata de revoluciones, o sea, sería raro que estuvieran hablando de revoluciones cuando no es el tema de esa serie, compadre, y creo que recogen bastante bien en She-Hulk el tema del día a día, tan es así que hasta le atinaban a lo que iban a decir los haters la siguiente semana con cada episodio, pero sí coincido en que Andor es ahorita, bueno, ya lo dije en varias ocasiones, me parece que es la serie ñoña del año. Salvo que caiga al final o resulte que, bueno, ya no faltan muchas, no voy a ver La Rueda del Tiempo, por ejemplo, entonces para mí creo que sí va a ser la serie del año, y por ahí dándose un quien vive con She-Hulk justamente y con Peacemaker mejor que She-Hulk, por cierto, en mi opinión. Virginia, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí? Sí, la última pregunta es, ¿alguna vez os habéis intentado fugar de algún sitio? Puede ser clase, colegio, museo, cárcel, everywhere. Haber intentado, mujer, si yo me la pasaba saliéndome de mi primera de secundaria, por eso reprobé ese año. O sea, tenía una boletita así de que te ponían puntitos en cada asistencia que tenías así por semana. Hubo una semana que solamente fui el miércoles. Así te la pongo. No lo hagan en casa, niños, es muy estúpido. Aparte, gastas mucho, bueno, no gastas tu dinero, gastas el dinero de tus papás y eso no está chido. Andrea. Yo en mi mente todos los días me fugo del trabajo, pero solamente sucede en mi mente. Don Isidro. Cuando éramos más chicos que estábamos en Tampico, era escaparnos porque mi mamá tomaba la siesta y entonces se dormía ella y quería que tuviésemos los tres ahí también. Sin hacer nada, entonces siempre buscamos la manera como de escaparnos del cuarto para irnos a jugar al jardín. Eso me recuerda a Virginia, cuando has hecho la siesta, que quiere que me sienta a su lado. Aquí quédate, ¿para qué tú quédate? Quédate ahí. Bueno, sé, me tranquiliza. Presente ahí al lado, yo dormidita y sabiendo que hay alguien que está despierto, que si pasa algo, pues que me van a despertar y me avisan. Okay. Si pega un tsunami, por ejemplo. No estás sola, Virginia, la madre de Isidro es como tú. ¿Escuchan? Yo me fugo alguna vez de algún sitio, lo he intentado. Es que tú y yo de pequeñas no hacíamos pellas. Solamente hicimos pellas una vez en el colegio y fue muy triste. Porque hicimos pellas para irnos a la biblioteca a estudiar un examen. Es que yo creo que no he hecho. A mi mente siempre he hecho algún plan así. Bueno, yo realmente lo que realmente digo, ay, cuando me lleva Andrea a trabajar en coche o cuando me lleva Luis en coche, digo, ay, ¿no me podría secuestrar para no ir a trabajar hoy? Pero más allá de eso no. ¿Ves? Pues tú como yo en tu mente te fugas del trabajo, pero ya está. creo que veí muy fácil y solté algo que no debería haber dicho. Para lo que dijeron ustedes, pude haber dicho otra menos grave y haberme guardado esta historia para un momento más comprometedor, pero bueno. No, pero lo del colegio yo creo que tú lo contaste en otro programa, ¿eh? Es probable porque es una de las... Porque creo que Francisco empezó a decirte, y reprobaste, pero ¿quién reprueba? Y tuviste ahí como... Ah, cierto, cierto. Cierto, ¿quién reprueba ese curso? Sí, Francisco como todo ofendido, diciendo, pero ¿cómo es posible? Y tú, pero si no fui a clase, si es que era normal. Tiene todo el sentido, o sea, pues me sorprende que haya pasado mecanografía en ese curso. O sea, sí. Pasé dos clases, educación física, porque pues cualquiera pasa educación física. Cuidado, que era difícil pasar educación física. Que yo no he pedido educación física, ¿eh? Yo también. En mi defensa diré que educación física yo lo suspendí igual que Virginia, porque ponían pruebas físicas para gente alta, no teniendo en cuenta que yo medía mucho menos que esas personas altas y que no podían pretender que saltase una valla que medía lo mismo que yo. ¿Cómo salto eso, señora? O señor profesor, es imposible. ¿Cómo corro igual que una persona que sus piernas miden como yo de alto? No puedo correr igual. Claro, ¿cómo salto lo mismo? Es imposible. Pues suspendíamos. No, acá nos ponen a jugar fútbol y ya. Entonces, no, a nosotros no. Llegan a hacernos atletas. Bueno, pasé eso y pasé mecanografía. Afortunadamente, ahí fue donde aprendí cómo escribir. Y mira, después fue bastante útil cuando empezaron a existir computadoras. Bueno, se masificaron las computadoras. Entonces, con eso terminamos las preguntas, ¿me escuchan? Sí, porque tengo dos más, pero esas me las voy a guardar para el final de la serie. Y así como última pregunta, la ultimísima es, ¿tenéis o habéis tenido algún idioma secreto? Te lo digo porque como se comunican entre unos y otros haciendo como así, que al final vemos que los gestos no valían para nada, pues si vosotros habéis tenido en alguna ocasión algún idioma inventado, algún idioma secreto o alguna forma de comunicaros con alguien que... solo conocíais vosotros. Bueno, Andrea, tú sí te... Me imagino que esa pregunta iba con dedicatoria, así que contesta tú primero. No, Virginia, yo no. No teníamos nada... ninguna cosa secreta. Ok. ¿Don Isidro? A mí me gustaba inventar como códigos de juntar palabras y letras y cosas así, pero pues nada más era para mí mismo. De mí para mí. Pasa, supongo. No es secreto como tal, pero entre mi mejor amigo y yo le hacíamos a la mamá de querer hablar inglés. Según nosotros estábamos practicando inglés, pero eso no es nada secreto, o sea, más gente podría enterarse de las pendejas que estábamos diciendo. Y ahorita que lo mencionaste, tenía años, digamos que 10 años o más de no recordar esto, pero tenía una amiga que tanto Biscochan como Andrea recordarán, Lara, que escribía unas novelas que estaba escribiendo, creo que no sé, me imagino que nunca las terminó, y eran de corte fantástico. Y tenían su dialecto, entonces ella tenía un abecedario, o sea, cambiado, pues realmente no era un idioma, era más bien como de código. Y alguna vez me mandó una carta con código, pero ella también, así como uno, tenía como la letra un poco feyuilla. Entonces nunca terminé de codificar esa carta. Lara, si llegas a ver esto alguna vez, discúlpame, nunca supe bien qué escribiste en esa carta que me mandaste. Virginia. Yo nunca he tenido ningún idioma secreto, pero sí que recuerdo que Vale en el foro de Harry Potter sabía hablar Parcel. Había un traductor de Parcel, había una página de Parcel, sí, es cierto. O sea, gracias. O sea, me balconé yo solo y luego aparte vienes a balconearme más. Se nota que dolió mucho ahora que dije que soy Timan. Hubo venganza ahí. No, pero o sea, era que cuidado, que esto daba como mazo prestigio, ¿eh? Todo el mundo quería saber hablar Parcel. Y yo, por ejemplo, no sabía nada y me daba como súper curiosidad y era como, por Dios, ¿qué están diciendo? Lo digo como halago, ¿eh? No tenías tú el traductor ese. No, porque yo era Gryffindor en esa época, no tenía acceso. Ah, bueno, pues también. ¿Quién te manda a ser Gryffindor, mujer? Pues el foro, el test, que yo fue muy mal al principio, no a ti no. Jules Ríos dice que para él las series del año son Sandman y Andor. Pues sí, o sea, Sandman me gustó muchísimo, no lo va a negar. Pero sí, para mí, no digo para ti, sí, evidentemente, o sea, que para, como dice Virginia, para gusto de los colores. Pues con eso vamos cerrando ya este programa, a menos que tengan algo extra que decir. Bueno, si tienen algo extra que decir, aprovechen sus minutos finales, despedidas, anuncios parroquiales y cualquier otra cosa que nos quieran comentar. Don Isidro, arránquese de ahí. A mí me pueden encontrar en Twitter como @doctor_dum2099. Y tenemos nuevos el podcast con mis chicos. Ustedes, si se ponen en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast, le ponen Planeta Virac con B de bueno. Les van a aparecer unos programas que hago con mis chavos sobre programas. Usualmente tiene que ver con programas o libros que tienen que ver para niños o actividades que se pueden hacer con la familia. Entonces, en este caso, el que vamos a tener esta semana es de la película que se estrenó ya tiene dos fines de semana que está estrenada acá en México, que se llama... ¡Ah, es muy feita el nombre! Aguántame. Sí me acuerdo. ¿Es Lilo, Lilo, Cocodrilo? Lilo, Lilo, Cocodrilo, que está bien buena, la verdad, y la música está bien. ¿Está buena? Sí. Yo la quiero ver y no me quieren llevar al cine. Que te lleven. Andrea, llévame. Yo la verdad es que... O sea, está entretenida, o sea, es una película para ir con la familia, pues es como, o sea, su equivalente más cercano sería como tipo Stuart Little, pero aquí como el cocodrilo canta las canciones, o sea, es un musical realmente. Ya con eso me lo ganaste. Y Bardem también es muy interesante verlo en ese tipo de papeles, pues. ¿Hace la voz en español? No estoy seguro si haga la voz en español. Sí, creo que sí, Digo, yo supondría que sí, como Diego Luna, que se dobla. Yo creo que sí, porque creo que hice una entrevista hace poco diciendo que había sido un reto para él doblar. Entonces me quiere sonar que sí. Ok. Entonces la recomendación sería Lilo y Cocodrilo. Y y en Netflix la recomendación que les haría sería, es una serie, pues es un drama, la versión de telenovela coreana pero histórica, que se llama Mr. Sunshine. Tiene que ver cuando llegaron los japoneses a Corea, y es esta parte de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces están los japoneses, está la parte de Corea, y está también que la expansión que hizo en su momento Estados Unidos. Entonces aquí es la historia de, o sea, dentro de todo este conflicto histórico, tenemos a un coreano que se tiene que ir de Corea y crece en Estados Unidos como parte del ejército americano, y regresa, y hay una aristócrata que está buscando cómo mantener a los japoneses como fuera de Corea. Entonces se entrena en disparar, es una sniper, pero ahí entonces hay amor, emoción y drama. Pero pues como es telenovela coreana, no tenemos estos encuadres así locochones como en México en las telenovelas, sino acá hay música, hay unos paisajes bien bonitos y todo. Entonces en Netflix ahí para que esté entretenida. Por cierto, se me olvidó que esto fue las recomendaciones desde el planeta Virac. ¿Qué se le va a hacer? Esto supone que va antes en la cortinilla. Compadre, estarás el próximo domingo en Kobayashi Maru. Más tardecito, ahorita alrededor de las 9 de la noche, acá en Hora de México, estamos hablando de Black Panther Wakanda Forever, la película que se estrenó anoche acá. Hoy se estrenó a nivel mundial, ayer hubo preestreno acá en México, yo tuve una chance de verla, estamos platicando al respecto. Va, señorita Melón, que se muere de ilusión. Vale. Correcto. Señorita Melón, que se muere de ilusión, Twitter, Instagram. Y nada, muy contenta con la serie, quedan dos capítulos, pueden pasar muchas cosas. Yo lo que quiero que pase, o lo que me gustaría que pasase para decir, ah, la serie es como redondísima, es que quiero saber el manuscrito. Quiero leer, quiero que el manuscrito del personaje este que muere, que se me dio el nombre ahora mismo, el jovencico, quiero que llegue a manos de Andor, que tenga un poco de repercusión lo del manuscrito. Me gustaría mucho. Y si rescatan lo del manuscrito al final de la temporada, me parecería muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy guay. Y nada, un placer estar con vosotros. Me voy a la oscuridad ahora de mi habitación, a descansar y dormir. Y nada, un placer compartir. Y nada, la semana que viene más y mejor, porque como la serie va así, sí, como un pepino, pues el siguiente capítulo será mejor que el anterior. Eso esperemos, claro que sí. Bizcochan. Yo soy Bizcochan, estoy en Instagram y en Twitter como Bizcochan. A mí el capítulo, o sea, la serie me está flipando, ya lo he dicho, coincido con Vale que para mí es la mejor serie del año y cuidado que está Moon Knight, que sería como la segunda, pero Andor me parece que tiene más calidad y la historia está mejor contada, también tiene más capítulos, es otro arco completamente diferente, quizás un arco que conozco yo más y a lo mejor por eso puede que me guste más o tengo un poco más de criterio para comentarlo. Los dos personajes los amo, los quiero a los dos. Oscar, te quiero. Diego, te quiero. Aún no he visto a Tenoch, pero creo que le voy a querer, lo voy adelantando, ¿vale? Por lo poco que he visto, creo que Tenoch, creo que también te voy a querer. Y nada, yo promuevo la vida vegana, así que por favor, chicos, reduced vuestro consumo de huevo, lácteos, carne, pescado y miel, y reducir, reciclar y reutilizar. Esta serie nos está mostrando, sobre todo, que la acción de una persona puede tener grandes consecuencias para el mundo, y si todos hacemos un poquito para reciclar, un poquito para reducir nuestro consumo de carne y huevos y demás, el mundo puede ser un lugar mejor. Perfectísimo, pues con eso vamos cerrando este programa. Y un placer participar aquí, me encanta estar con vosotros, me lo paso súper bien y muchísimas gracias por la invitación y por todo. Sí, por cierto. Todo educada y Y a usted. Y eso, y a usted. Pues eso, en nombre de Vanessa Ogalde, que tuvo que salirse intempestivamente, mi nombre es Valentín García, muchas gracias Isidro, Andrea, Virginia, y también muchas gracias a todos los que están acá por el chat, Luis Ríos, Javier Saurios, que Guaco, Lalo Marín, Isaías, también estuvo por acá, Alejandro Garra, obviamente, el buen Spider Gámez, y todos los que se hicieron presentes, muchas gracias, nos ayudan muchísimo con sus comentarios, con sus likes y con su retroalimentación. Recuerden que en un ratito más arrancamos el programa de Black Panther. Mañana tenemos los cómics de la semana a las 9:30 de la noche, ish, más o menos. Sábados de Covachando, domingos de Kobayashi Maru, el lunes de Covacha Anime, el martes de New Noticias Gamer, y el próximo miércoles el en vivo, no sé, todavía no sabemos, creo que no va a haber en vivo, pero por ahí estos días se va a liberar ya el especial de Ñuñonautas dedicado a Thor de Donny Cates, el primer volumen de Thor de Donny Cates. Entonces, pues estén pendientes porque tenemos bastantes cosillas y chismecillos que echar acá en la covacha. Lo dicho, mi nombre es Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por aquí. Hasta luego.